Dos minutos pasaron de las 10 de la mañana. Cielo gris, ¿qué color es este, Lara? Y es un gris oscuro, claro, nunca lo sabremos. Así está el cielo en la ciudad de Mar del Plata. Lo cierto es que momento de ir hacia la capital federal con el panorama en el Congreso Nacional a través de nuestra compañera Amanda Alma. Amanda, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bárbaro, qué sé yo. Sí, estamos bien. No sé, yo no sé decir otra cosa. Estamos de buen humor, estamos de buen humor. El humor no nos lo van a quitar. Es una buena esa. Sí. Es buena, la verdad que sí. Bien, ¿vos cómo estás? Bien, acá con mucha actividad en el Congreso, aunque esté cerrado y esté de receso. Recordemos que no hay actividad parlamentaria porque son las vacaciones. Y el 1 de febrero tendrían que empezar la conformación de las comisiones. Pero bueno, con estos 40 y pico de días de la gestión de Cambiemos, el Congreso se transformó en una caja de resonancia importante porque el Frente para la Victoria, que tiene mayoría en ambas cámaras, se atrincheró ahí en el Congreso como espacio de resistencia también, un lugar de visibilización de sus posturas con respecto a los temas que se están tratando en este momento en la coyuntura nacional. Y obviamente muchos temas que tienen que ver con el Congreso, porque se han modificado impuestos, se ha modificado la coparticipación, se han modificado muchas cuestiones fundamentales, se ha fusionado y desaparecido, de hecho, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que son temas que inherentemente tienen que ver con el Congreso porque la Constitución así lo determina, ¿no? Que hay tres poderes en Argentina y el que legisla es el poder legislativo, Cámara de Diputados y Senadores. Así que después de la reunión que tuvo ayer Rogelio Frigerio con los 11 gobernadores del PJ, en el día de hoy el bloque del Frente para la Victoria y la Cámara de Senadores, que es el bloque más grande de senadores conformado, que tiene mayoría automática en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Senadores, se va a reunir con Juan Manuel Urtubey, uno de los 11 gobernadores, el gobernador de Salta, que estuvo a ser presente, que se juntaron, sobre todo, demandaron al Estado Nacional una respuesta frente a esta compulsión de ampliar la coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cosa que se está revisando en este momento, porque asumieron que había habido un exceso en la partida que se les había entregado al gobierno de la ciudad para manejar su policía. Así que es el tema más importante, ¿no? Un bloque que está claramente dividido, donde, si bien no se partió todavía, hay un enfrentamiento importante con Miguel Ángel Pichetto, quien ha estado haciendo declaraciones en la línea de Juan Manuel Urtubey, planteando la gobernabilidad y la garantía, digamos, de la gobernabilidad a partir de acuerdos que se puedan hacer en las dos cámaras para poder avanzar con el paquete de leyes que quiere imponer Mauricio Macri. Así que es muy candente la situación. No están todos confirmados los que van a ir hoy al almuerzo con Juan Manuel Urtubey, pero no se descarta justamente que se discutan todos estos temas que tienen que ver principalmente con cómo avanzar hacia la coparticipación y una discusión del reparto de los impuestos nacionales que entre todos aportamos para el sostenimiento de las provincias y qué rol va a jugar el Frente para la Victoria en la Cámara de Senadores justamente frente a este panorama que se abrió a partir del cambio de gobierno. Sí, pensaba, almuerzan hoy con Juan Manuel Urtubey, habría que ver cómo termina la lista, y una muestra más de esta especie de, no sé si táctica o estrategia por parte de Cambiemos, de tomar una medida y ante algún reclamo, alguna reacción, volver para atrás y hacer aparecer esto como, bueno, ven que nosotros dialogamos, buscamos consensos, pero en este caso también con esta medida de los fondos que se le giraron a la Ciudad de Buenos Aires como parte del paquete por la Policía Federal, la queja de varios gobernadores y, bueno, no, vengan, nos juntamos y volvemos a repartirlo, que hemos visto esta táctica en varios casos. Sí, además también es una forma, me parece, de presionar, porque en los dos distritos donde también gobierna Cambiemos, que son multitudinarios y tumultuosos, como la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma, hicieron sesiones extraordinarias donde sí se pudo reunir para tratar temas más allá del presupuesto, ¿no? Entonces también desde el Frente para la Victoria hay una demanda muy importante, el llamado extraordinario. Hay temas como los pliegos de los jueces para la Corte, que lo tiene que resolver sí o sí la Cámara de Senadores, y ahí no hay forma de que el macrismo, sin hacer una estrategia de alianza y de intercambio, de discusión política profunda con el Frente para la Victoria, no puede alcanzar de ninguna manera los votos, digamos. El resto de los senadores, por más que se junten todos, no llegan a darle los 2/3 que necesita la aprobación de los pliegos de los jueces de la Corte, como un ejemplo, y otro de los ejemplos tiene que ver, por ejemplo, con el ascenso de los militares, que sin duda debe pasar por la Cámara de Senadores de la Nación, y ahí tiene que haber una alianza, más que una alianza en este tema coyuntural, ¿no? El Frente de Valentía no tiene mucho para ofrecer más que esta posibilidad de aprobar una determinada ley por su número de diputados y de senadores, pero en el Senado justamente hay temas cruciales que necesitan los 2/3 y que el Frente de Valentía tiene esa ficha de cambio, digamos, para imponerle a Cambiemos. Y esta reunión de hoy me parece que viene en esa línea, porque se confirmaron, además de Pichetto, obviamente que va a estar, con Manuel Laval, Medina, Urtubey, son los tres que seguramente van a estar, pero van a ser muchos más, porque son 49 los senadores del Frente de Valentía que componen este bloque. Muchos no van a estar, porque hace unas semanas atrás circuló un documento donde se diferenciaban de los dichos de Pichetto con respecto a la situación de los trabajadores en la Cámara de Senadores, pero esa situación todavía no sabemos cómo se va a expresar en el bloque, donde había muchos senadores que vienen más del palo del kirchnerismo puro, la Cámpora y de las organizaciones más cercanas a Cristina Fernández de Kirchner, que hoy, bueno, también tiene la disputa del PJ, que también es parte de la discusión que va a estar seguramente hoy dentro de este almuerzo que van a tener con Urtubey, que es uno de los candidatos fuertes que pretende conducir el Partido Justicialista, que es también uno de los puntos fundamentales, que en la Cámara de Senadores es donde más se expresa esta disputa, ¿no? Porque recordemos que los senadores son representantes de los gobiernos. Entonces ahí obviamente tienen mucho peso a la hora de apoyar a uno u otro candidato. Urtubey está haciendo un trabajo para llegar a abril al primer congreso justicialista con un posicionamiento más fuerte. Sí, sí, sin lugar a dudas, por ahí pasa la cosa. Amanda, quiero consultarte respecto a un tema que irrumpió en los medios la semana pasada, que tenía que ver con el reparto de las oficinas, ¿sí? La noticia apareció a partir de la clausura del despacho de Máximo Kirchner, y a partir de ahí, bueno, todas las interpretaciones de un lado y del otro. ¿Qué es lo que está pasando concretamente con eso? Bueno, en la Cámara de Diputados la situación es muy compleja, porque el Frente para la Victoria tiene muy pocos diputados en relación, aunque es la primera minoría, son 94 diputados, puede juntar un par de diputados más de otros partidos. Hay tradiciones en el Congreso que se vienen arrastrando durante años y años y años con el funcionamiento, la administración, las lógicas de desarrollo. Tiene que ver con la conformación de las comisiones, que esta vez, por ejemplo, no se respetan las mayorías para darle a los bloques mayoritarios las presidencias de comisiones muy importantes. Con las oficinas pasa lo mismo. El tercer piso es un piso que históricamente ha sido el Partido Justicialista, pero no de los últimos 12 años. Históricamente el tercer piso es del Partido Justicialista, con estas discusiones que hay entre Frente para la Victoria, Peronismo Federal, Frente Renovador, que todos se reconocen en cierta manera en el peronismo, avalan y apoyan y promueven en cierto sentido esta idea de que el Frente para la Victoria, que ahora no tiene tantos diputados, no puede tomar toda la cama y el tercer piso como espacio de referencia. Esa es un poco la discusión, y parte de eso también es que Emilio Montó, el presidente de la Cámara, está tratando con distintas estrategias de imponer su poder, digamos, porque está en inferioridad de relación de fuerza, ¿no? El PRO, Cambiemos, es un bloque importante porque tiene a la Unión Cívica Radical, pero no es el bloque mayoritario y le cuesta en cierto sentido hacer alianzas con otros partidos. Así que me parece que es una forma también que utilizó Montó, que la está haciendo, por ejemplo, con los despidos, por ejemplo, con la no acreditación de periodistas, con todo un cambio en la organización, con la excusa de la modernización, que termina siendo el darle poder al presidente de la Cámara para decidir más allá de los usos y costumbres que también reclaman los diputados como una forma colectiva de pensar la política. Entonces ahí esta fue una forma de también posicionar dentro del Frente para la Victoria al sector de la Cámpora como un sector muy duro con el que no se puede dialogar, diferenciándolo del resto de los diputados, buscando fragmentar, que es el gran triunfo que tiene Macri en la como bajo de la manga, porque si el bloque del Frente para la Victoria se divide en dos, en Cámara de Diputados y de Senadores, terminan siendo minoría dentro del espacio, ¿no? Lo que están tratando es de aislar a un sector del Frente para la Victoria para criminalizarlo, para estigmatizarlo y para que empiece a perder alianza con los diputados provinciales y pierda fuerza ese bloque. Claro, está tratando de moldear y crear el peronismo que más quiere y más le conviene. Exacto. Y hablamos en estos días de esta parte de esta estrategia de presentar a Massa también como el rival deseable, el peronista civilizado. El buen peronista. Claro, el buen peronista, el que defiende el mercado y todas estas cosas, o sea, el que más se deja de ser peronista, digamos, concretamente. Sí, totalmente. Perón se levantara de la tumba. Ay, qué dolor de cabeza. Ah, y todo esto con el Congreso sin actividad, prácticamente cerrado. ¿Cuándo llegue el primero de marzo, mamita querida? Bueno, les cuento algo, les adelanto, porque también yo soy parte de la Coalición por una Comunicación Democrática. Claro. El 3 de marzo se va a hacer un gran Congreso Nacional de la Comunicación por el Derecho a la Comunicación en defensa de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, pero sobre todo en defensa de la participación popular en la discusión del Congreso, ¿no? Porque parte también de la estrategia del macrismo es, con este decreto que funcionó hasta así y disolvió la Ley de Medios en cierto sentido, también se está buscando disolver esta participación popular que busca ponerle un coto y ponerle un cerco en cierto sentido y limitar los monopolios de la comunicación. Así que ya les cuento que el 3 de marzo, dos días después de la inauguración de las sesiones ordinarias, en el Congreso va a estar este encuentro, esta Asamblea Nacional, Congreso Nacional por el Derecho a la Comunicación, donde muchos senadores y diputados también van a estar participando, porque se les va a entregar una juntada de firmas que se está desarrollando en todo el país para exigir la derogación de los decretos y la declaración de inconstitucionalidad de los mismos, ¿no? Sí, por ahí pasa la cuestión, algo fundamental para quienes estamos de este lado de la uh-huh. comunicación. Y yo me hablaba la inauguración de las sesiones ordinarias y me imaginaba pocos días antes instalando un teleprompter para que lea Mauricio. No les falta, pues, 10 minutos el discurso escrito que tiene y en 10 minutos liquida todo, sí. No te preocupes. Así, bueno, eficaz que es con los decretos. El mismo de la Asunción, me parece que se va a decir lo mismo. Por ahí le ponen unos sinónimos. Ay. Amanda, impecable. Como siempre, es un gusto poder tenerte en nuestro programa. Te mandamos un gran, gran abrazo y hasta la semana que viene. La semana que viene les chusmeo todo lo que pasó hoy en el almuerzo y les cuento que comieron. Bien, perfecto. Bueno. Gran abrazo. Beso grande, chao. Hasta luego. Chao.